Bueno, pues estamos con Chema Rodríguez y Rafa Rojas, director y actor de Los Gigantes No Existen, respectivamente, con quienes vamos a charlar esta película que inaugura la sexta muestra de cine social y derechos humanos de aquí, de Asturias. Chema, cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto de esta película que nos lleva a la Guatemala de los 80. Pues bueno, por un lado, buena, muchas gracias por traernos aquí a Oviedo. Esta película surge primero de mi experiencia de muchos años en Guatemala. Yo empecé a ir a Guatemala en el año 87, me parece, aproximadamente. El país estaba en guerra y luego, por diferentes razones, pues he vivido tiempos allí, tengo familia, negocios, y he rodado de mis cinco películas, tres las he rodado en Guatemala o en parte en Guatemala. Y en el estreno de una de mis películas, de Estrellas de la Línea, apareció un hombrecito, un hombre que en aquel entonces debía tener unos 40 años aproximadamente, indígena. Se me acercó a mí y me dijo: a mí me gustaría que usted contase mi historia. Estaba en aquel entonces saludando a gente después del estreno y la verdad es que no le presté mucha atención, ¿no? Y 2 días después, no sé si me lo volví a encontrar casualmente o él me encontró a mí o me estaba buscando o me estaba, pero volví a verlo. Y entonces nos sentamos, estuvimos charlando y él me contó su historia. Y él era el superviviente de una masacre del año 82, marzo del 82, de la masacre de Río Negro, en la que murieron 177 mujeres y niños. Y no me impresionó tanto, bueno, el hecho de la masacre, por supuesto, pero ya la conocía, ya había oído sobre esa masacre, sobre otras muchas, ya había estado con víctimas, pero la mirada de aquel hombre, la forma en la que contaba su historia, la forma en la que hablaba de su hermano pequeño, de Jaime, que murió en esa masacre, la forma en la que lo contaba sin dramatismo, pero con una emoción brutal, pues me hizo pensar que detrás de aquel hombre había no solamente una masacre, sino que había una historia humana de gran profundidad y con muchos matices y muchos detalles. Así que al día siguiente nos fuimos juntos a 5 horas de Guatemala, que es donde está el lugar de Guatemala ciudad, que es donde está el lugar donde se desarrolló la masacre, y subimos a la montaña donde los soldados y los paramilitares mataron a estas mujeres y donde él sobrevivió, donde él se convirtió en uno de los supervivientes de la masacre. A partir de ese momento decidí, después de aquel día, de estar con él viviendo en el lugar donde estuvo secuestrado por el hombre que participó en la masacre, decidí que iba a contar su historia. La historia de ese niño que como decías ahora al final, ¿no? Vivió precisamente con el protagonista que hace Rafa, ¿no? Bueno, pues esa situación, no sé, ¿cómo llegaste a trabajar con ese niño para que la visión que da sea tan clara, ¿no? De cómo vive ahí. Lo que se cuenta en la película, este niño, Dios, tenía 11 años cuando sobrevivió a la masacre, cuando Pedro González lo sacó y le salvó la vida, paradójicamente, le salvó la vida para llevárselo a vivir con él y con su esposa, y vivió 3 años con él y con su mujer en medio de la montaña. Lo que cuenta la película son los últimos días de esa vida del niño con su madre y su padre adoptivo. Necesitábamos a un niño de la edad de Jesús, de 11 años, y hicimos un casting por Guatemala. Conocimos a varios, estuvimos trabajando con varios niños, y lo que hicimos fue, con toda la naturalidad del mundo, hacerle conocer la historia. Al contrario de lo que hablan algunas técnicas de trabajo con niños, de que no hay que darles a conocer el guión y de que es mejor ir poco a poco y tal, nosotros decidimos desde el primer momento que debía conocer la historia. Que debía, porque era una historia, la historia de su país en primer lugar, que era un niño de 12 años en ese momento nada más, pero el niño era suficientemente inteligente como para pensar que podía conocer. Leímos el guión con él, teníamos un coach para trabajar con los niños, porque no había solo uno, había dos, estaba el propio Rafa, y trabajamos con él de manera que le hicimos conocer la historia, le hicimos conocer los detalles, le hicimos conocer al hombre que es el verdadero Jesús Tecú, al que interpreta el niño. Y de esa emoción de conocer la historia de verdad y de conocer, el niño lloró cuando leía el guión y cuando conoció la historia, lloraba de la emoción de lo que estaba viviendo. Y esa emoción la utilizamos a favor de la historia para que desde la conciencia de lo que él tenía que interpretar, lo diese luego. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante trabajar, al contrario de lo que dice Hitchcock, que nosotros dice que trabajar con niños y animales es lo peor que hay. Aquí ha sido mucho peor trabajar con Rafa, por ejemplo, que con el mono y con el niño, ¿no? Que aúna ambas cosas. Rafa, precisamente bueno, tú haces ese personaje del padre adoptivo y del bueno, quien participó en esa masacre activamente, ¿no? Matando a la familia del niño. ¿Cómo se convierte uno de repente desde esta Europa occidental en un guatemalteco que participó en esa guerra en los 80? Bueno, hola. Pues para empezar, Chema me hizo ir un mes antes, ¿no? Aproximadamente para un poco empaparme de, ya no solo del acento, sino de las costumbres, de la vida rural de los guatemaltecos que allí viven y empatizar más con ese tipo de persona, ¿no? Más introvertido, más no huraño, pero sí más animal, ¿no? Un poco más superviviente también, ¿no? En definitiva, Pedro también es un superviviente de la guerra. Y yo como actor, para mí el personaje, yo todo lo baso en el amor que tengo por mi mujer y las circunstancias que me han llevado a estar ahí. Siempre, cualquier personaje, todos, por muy buenos o malos que sean, tienen sus razones para serlo. Y lo creo firmemente, creo que todos los seres humanos tenemos nuestro lado bueno o malo, por llamarlo de alguna manera. Y siempre con todo el máximo respeto para esas personas, por muy malas o buenas que sean. Y a mí me parece que Pedro, en esas circunstancias, en ese mundo que le toca vivir, pues es un superviviente y hace lo que mejor puede o cree. Para mí fue toda una experiencia de vida, más allá del personaje en sí, ¿no? El compartir con toda esa gente. Pues casi tres, no, más de 3 meses, codo a codo, con gente que yo hacía eso como personaje, que iba a estar un tiempo haciéndolo y ya, ¿no? Pero es gente que vive así toda su vida. Y cuando te pones en su piel y ves que su vida es esa, ¿no? Que es, ahí, por ejemplo, hay una cosa que yo cargo, y el niño también, que es la leña, que cada día de su vida van a por la leña y vuelven con 40, 50 kilos de leña a las espaldas. Y había momentos que decían, Rafa, descansa, suéltalo y tal. Y yo decía, no, no, aguanta, no pasa nada, aguanta, aguanto. Y en esas, de pronto, yo recuerdo un día que pasó un tipo que tenía 80 años, ¿no? Que iba con una carga de leña aún más grande que la mía. Y ese hombre hace eso todos los días de su vida, o sea, todos los días de su vida. Me refiero que en ese contexto rural, guatemalteco, que también se podría trasladar aquí, a nuestra parte rural, ¿no? Pero en ese contexto, sufriendo una guerra como la que sufrieron, tampoco tenía, creo, muchas salidas, Pedro, desde mi punto de vista, tampoco tenía muchas salidas. Piensa que en aquella época a los patrulleros que nombraban patrulleros, si no ejercían de patrulleros, les fusilaban allí mismo, o sea, que morías o matabas, ¿no? Sí, porque quizá Pedro, aunque se presenta primero como victimario, ¿no? Como participante de la, pero al final también es una víctima A de eso esa me refiero, situación, ¿no? claro. Y de bueno, su cuñado, del sistema que está establecido, incluso de su propia mujer, ¿no? De querer siempre satisfacer, bueno, pues esa necesidad del hijo. Sí, yo creo que ese era uno de los retos de la película y que más nos interesaba, no hacer un dibujo maniqueo de la historia, de buenos y malos, ¿no? Lo que Pedro hace y lo que se cuenta en la película que hace y lo que hizo en la realidad es tan duro, tan fuerte, tan macabro, que es difícilmente justificable desde una perspectiva racional y humana. Sin embargo, tratar de encontrarle esos matices al personaje y tratar de encontrarle la luz dentro de esa profunda oscuridad, creo que fue un trabajo cojonudo del que hablamos mucho, que estaba en el propio guión, pero que Rafa trabajó con maestría, ¿no? Yo creo que tratar de encontrarle esos matices al personaje para sentir empatía a pesar de lo que realizó. Pues ese era el gran reto que teníamos y que tenía Rafa, ¿no? No sé, la película se estrenó en Sevilla, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Viene aquí esta muestra, estuve inaugurando también un festival en Guatemala. No sé qué recorrido está teniendo y, sobre todo, cómo se recibió en Guatemala. Lo de Guatemala ha sido muy interesante. Abrió el Festival Ícara en una sala parado con 2.000 personas, llena, abarrotada. Fue muy interesante. Porque los días antes de la película, algunos medios me preguntaban: Moni, ¿cómo siendo español te atreves a hacer una película sobre la guerra civil en Guatemala, ¿no? Y era una pregunta que se repitió varias veces y yo siempre respondí de la misma manera, ¿no? Que las empatías y las complicidades humanas no se miden a través del pasaporte a las banderas, sino se miden precisamente a través de las emociones, y que yo llevaba mucho tiempo yendo a Guatemala y que podía sentir las emociones, y sobre todo era una historia profundamente humana, que era guatemalteca, pero podía haber ocurrido en Bosnia-Herzegovina, en Ruanda, en España en el año 36, o en otros muchos sitios donde el ser humano se ve en el extremo de su máxima oscuridad. En Guatemala ocurrieron cosas terribles, murieron 200.000 personas en ese tiempo, el 90% y tanto asesinados y masacrados por el ejército de Guatemala, ¿no? Indígenas y mestizos pobres la mayoría. Pero dentro de esas cifras, luego hay las historias reales del día a día de personas y de seres humanos concretos, como Pedro, que es un patrullero de autodefensa civil que masacra a una población indígena. Bueno, pues él también tiene matices. Ese personaje también tiene sus razones y sus motivaciones, y las razones que le empujan hacia la oscuridad y las razones por las que se ve impelido a hacer lo que hace, ¿no? Entonces, no es una película sobre buenos y malos, sino sobre víctimas. Para finalizar, no sé si de la historia real en la que se inspira la película, todavía sigue pendiente de que haya alguna consecuencia penal o la historia de este personaje que te encontraste en Guatemala, él sigue No, queriendo. la historia de después de la película es brutal. Ahora vamos a hacer posiblemente un documental sobre eso. Este hombre, este niño, que huyó, que consiguió salir de la familia de Pedro González, con 20, 21 años, fue la primera persona en Guatemala que hizo una denuncia por una masacre en Guatemala. Se hizo abogado, consiguió meter en la cárcel a Pedro González y al resto de los patrulleros de autodefensa civil que participaron en la masacre. Consiguió la primera condena para un militar guatemalteco que está en la calle y que él está todavía a día de hoy persiguiendo. Hoy, cuando tiene 50 años y desde su posición de abogado en la que se ha convertido, sigue luchando para meter en la cárcel a los que participaron y los militares que participaron en la masacre, y ayuda a otras muchas víctimas de otras masacres en Guatemala, ¿no? Él va a venir muy probablemente al estreno de la película, cuando la estrenemos ahora durante el 2018, a nivel de salas comerciales y tal, y vendrá aquí a España y bueno, tendrá la ocasión. Es un personaje de una fuerza interior brutal, Y que no lo aparente para nada. que no es aparente, Es ¿no? un Porque es un hombre pequeñito, bajito, y es hay un pequeño homenaje a él, porque ese es el que trae la carta dentro de la película de ficción, el cartero que trae la carta, en la que, bueno, que precipita todo lo que ocurre después de la película, es el propio Jesús Tecú. Jesús Tecú aparece con un burro y hace de cartero y le da la carta a Pedro González. Y él es Jesús Tecú el que aparece. Muy bien, pues ¿tenéis fecha de estreno? No, antes del verano, muy probablemente. En Guatemala, como día se estrenó, y aquel fue una experiencia que al final no he terminado de contarlo, pero fue una experiencia con 2.000 personas. Al final estaba la sala aplaudiendo, y Jesús Tecú subió al escenario y con los niños, y fue muy, muy, muy emocionante. Y al día siguiente, las críticas en la prensa fueron. Porque yo creo que era de las pocas. Es decir, están acostumbrados a ver películas sobre la guerra maniqueas, de buenos y malos, ¿no? Y era la primera vez que veían una película sobre su guerra en la que era difícil distinguir a los buenos y los malos, a pesar de que los hechos estaban muy claros. Quién había cometido los hechos estaba claro, pero juzgar a los seres humanos no era tan fácil. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y bueno, vamos a disfrutar ahora a través de la película y esperemos que cuando llegue a las salas comerciales también la gente la pueda disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.